este nuevo espacio de reseñas, noticias y más. Esto es Blackspot Radio. ¿Qué tal, Industrial Head? Ya estamos aquí nuevamente esta semana aquí en Electroshock, es Blogspot Radio, llevándoles hasta sus computadoras un podcast más de este programa que comenzamos hace ya varios años y que decidimos terminar en radio abierta para volcarnos únicamente a internet. Debido a, pues bueno, entre un montón de cosas, la falta de tiempo de un servidor como para estar cumpliendo en Radio Universidad, a quienes, bueno, realmente les agradezco mucho el que me hubieran dado la oportunidad de trabajar con ellos, pero pues bueno, sí, la limitante del tiempo muchas veces era un poco molesto, debido a que, como ustedes saben, a mí, yo soy muy parlanchín y me gusta decir rollo y medio, y ya cuando acuerdo ya se me fue el tiempo y precisamente por estar hablándoles corto mucho la música. Pero pues bueno, ya estamos aquí mormado y todo, ya que pues bueno, me cargo, yo sé que a ustedes no les importa, pero desde hace varios días me cargo una alergia que no me la acabo, y bueno, este fin de semana lo estamos dedicando exclusivamente a descansar, ya que pues la próxima semana se viene muy muy pesada de trabajo y yo creo que esta alergia va a empeorar. Pero bueno, esta semana no les traigo el siguiente capítulo de Discos Veinteañeros. Decidí, para darles un poquito de descanso, el estar intercalando y también para no dejar de lado todas las nuevas producciones, estar intercalando reseñas nuevas con los capítulos restantes de Discos Veinteañeros. Y esta semana, de veras, un disco obligado, este disco debería de haberlo reseñado desde hace tiempo y la verdad no me quiero esperar más. Se trata del más nuevo álbum de 100 Blumen, el cual se titula Undersig. Y bueno, para comprender este álbum es necesario echar un vistazo al pasado. Quien ha seguido de cerca la evolución de 100 Blumen sabrá que este proyecto desde sus inicios jamás ha sido un artista que se haya caracterizado precisamente por tener un estilo muy definido. Esto debido a que constantemente estaba mutando su sonido con cada disco, desde aquel memorable debut del 2007, In Flurry Culture There Is No Law, donde básicamente su estilo estaba inclinado hacia el Noise Electronics y Power Electronics, influenciado fuertemente por artistas como Sonar, Roger Rotor, Ashe y Converter, entre algunos otros. Luego, en su siguiente álbum, Floral Annihilation, aunque continuaba la vena del primer disco, este se podía percibir más rítmico, pero el momento clave en la evolución drástica de su sonido proviene del tercer álbum, Down with the System, Long Live the System, el cual aparentemente continuaba siendo el 100 Blumen normal que todos conocemos. Sin embargo, los dos últimos tracks de ese álbum vendrían a cambiar todo. Me refiero concretamente a Destroy Everything You Hate, que sería el primer intento de 100 Blumen de introducirse en el rock, introduciendo una guitarra acústica sampleada y algunos acordes propios y característicos del post-rock, además de Clima Fe and the Run, en donde también por primera vez incluyen acordes punk rock. De este álbum en adelante, las cosas ya no serían iguales. Y es a partir de aquí en que la mayoría de quienes los conocemos ahora lo comenzamos a escuchar. En ese entonces, inclusive un servidor también empezó por ese disco. Me refiero al álbum Surveillance del 2011, además de un EP que apareció también el mismo año. No recuerdo bien el nombre, pero estaba completamente inclinado al ambient y al post-rock, mientras que Surveillance intentaba balancear el post-rock con la electrónica y el rhythmic noise. Quizás 100 Blumen con este simple hecho podía pasar a la historia por haber hecho una amalgama de géneros y no haber muerto en el intento. En el 2012, este proyecto se mete aún más a la experimentación de sonidos y con Distrust Authority parece que encuentra finalmente la fórmula que venía buscando, ya que ese disco, si recuerdan, estaba mucho muy alejado del Power Electronics y el Rhythmic Noise de sus primeros discos. Seguía experimentando con post-rock y ambient, pero acentuó el sabor del punk rock y el hardcore punk, recordándonos en momento a los primeros días de Control Bleeding, cuando tocaban post-hardcore. Pero, en fin, llegamos finalmente al 2015. Para este punto, ya nada nos parece extraño de una banda como 100 Blumen, y aparece este Undersig, el cual se aleja completamente de los estereotipos y estándares de la música industrial, volcándose completamente al hardcore punk. Estos chicos sí que saben de veras cómo crear la atmósfera precisa para tomar por sorpresa a sus fans, razón por la cual el inicio del disco bajo el nombre de Introduction prometía ser un track en esa vena post-rock de Surveillance, pero justo en el minuto 2 se convierte en un salvaje hardcore punk como no escuchábamos desde aquella época de oro de bandas como Dag Nasty, Minor Threat, Sick of It All, y en tracks como Darkness, Beneath the Surface y Mudstat Düsseldorf, seguramente harán volar las cabezas de los amantes del punk hardcore más exigentes. Incluso a mí, fíjense que me recuerda mucho esos tracks, siempre lo he dicho, los tracks más inclinados hacia el punk hardcore me recuerdan mucho a los últimos discos de Snapcase, si no, por ahí chéquenselos. Y bueno, mientras que el resto del disco de este disco de One Hat Blumen, también en tracks como Your Law, Hinterland, Mars y Anything Wrong, hay también Piano Anno Streicher, van a ser las delicias de cualquier fan del post-rock seguramente, y además en general del disco, a quienes buscan cosas interesantes dentro de la música alternativa. Por último, se agradece que hayan incluido Cobain y The Pressure, que nos hace ver que 100 Blumen, a pesar del cambio, no olviden sus orígenes. Undersig es, en definitiva, uno de los mejores discos, en mi opinión, que hasta la fecha se han lanzado en este año. No dudamos que haya más, pero este ya tiene un lugar muy especial en mi colección. No hace falta decir que el disco merece 10 de 10 en mi escala. Y esto es una muestra de esta maravilla, Darkness, con 100 Blumen. Y los espero en el siguiente podcast, con la siguiente parte, que es la número 7 de Discos Veinteañeros. Hasta la próxima. música industrial para gente industrial.